hacia el cielo y pronto verás razones miles de a Dios alabar. Sus elementos hablan con poder de un Dios eterno digno de adorar. Alabemos con cánticos a Jehová, exaltemos con júbilo al que nos da la victoria y la vida por la eternidad. Alabemos con cánticos a Jehová, exaltemos con júbilo al que nos da la victoria y la vida por la eternidad. Siglos por siglos, por la eternidad, todos vendremos a Él adorar. No hay otro nombre ni lo habrá jamás digno de gloria y gran majestad. Alabemos con cánticos a Jehová, exaltemos con júbilo al que nos da la victoria y la vida por la eternidad. Alabemos con cánticos a Jehová, exaltemos con júbilo al que nos da la victoria y la vida por la eternidad. Alabemos. A Jehová, exaltemos con júbilo al que nos da la victoria y la vida por la eternidad. La victoria y la vida por la eternidad.